hemos llegado al final de la semana. Así es. Hemos recorrido la historia y nos queda este viernes en el programa que sale justamente en este horario. Y los queremos invitar para que esta noche esté con nosotros en el resumen, sí, a las 9 de la noche, con una repetición el día sábado a las 7 de la mañana. Tengo entendido que esos son los horarios de la radio. ¿De qué podemos conversar hoy día? Si antes de conversar, ¿me permite saludar? ¿Verdad? Tenemos que saludar. Tenemos que saludar. De pues, todas maneras, yo creo que... Bueno, los saludo, está con ustedes Raúl Medina, bienvenido. Y el pastor Horacio. Un cariñoso abrazo y un saludo muy afectuoso. Y nuestro deseo que el Señor continúe bendiciéndole. Y usted continúe gozando de las bendiciones del cielo. Bueno, estuvimos hablando durante toda la semana de este sacerdote. De este sacerdote Abiatar. Y sabes, hay algo que nosotros podíamos hacer una comparación, ¿no?, entre lo que sucede con Abiatar y lo que sucede con otro personaje que vivió muchos años después de Abiatar. Me estoy refiriendo a Judas. Judas, que no fue rechazado por Jesús, a pesar de que Jesús sabía lo que Judas iba a hacer. Y sin embargo, Judas recibió todas las atenciones, diríamos, recibió la enseñanza, vio los milagros que el Señor hizo, estuvo con él, y sin embargo, Judas, como Abiatar, no estaba preparado para aceptar la voluntad de Dios. Él tenía sus propios planes. Eran planes que estaban separados de la voluntad de Dios. Porque cuando Judas pensó en venderlo, él estaba decepcionado de Jesús, porque él quería que Jesús fuese rey a fin de que él ocupara un cargo de preeminencia. Y cuando Jesús no hizo las cosas como él pensaba, él sencillamente lo vendió. Pero al venderlo también tenía planes diferentes, porque como Judas había visto a Jesús hacer milagros, él cuando lo vendiera, Jesús iba a hacer un milagro, se iba a liberar, nadie lo iba a poder encadenar, y él quedaba con dinero en el bolsillo, y Jesús quedaba libre. Entonces, negocio redondo. Pero cuando Judas vio que las cosas no resultaron como él había pensado, en ese momento él le pesó y trató de devolver el dinero y trató de que las cosas no fueran así. Finalmente llega al suicidio. ¿Pero por qué llegó al suicidio? Porque Judas no se arrepintió de lo que él había hecho en sí. No se arrepintió del pecado, se arrepintió de las consecuencias. Ahí está la tremenda diferencia que hay con Pedro. Pedro, aunque negó a su Señor, sin embargo, él se arrepintió de su pecado. Él se arrepintió de haber negado al Maestro. Por eso que él lloró amargamente y él se arrepintió, pero nunca creo que se le pasó por la mente suicidarse. Entonces acá tenemos dos traiciones, la de Abiatar y la de Judas, que podemos hacer un paralelo. En relación a Judas, Mateo cuenta la historia de cómo Cristo conversa con Judas, y yo digo, ¿cómo no se dieron cuenta los discípulos? Porque estaban en otro, al parecer, porque Cristo fue muy claro en decir quién era el que lo iba a entregar. Pero era tremendamente claro, porque dice, uno de ustedes me va a vender, uno de ustedes me va a traicionar. Y cuando todos preguntan, ¿seré yo? Y finalmente faltaba uno que preguntara, él no quería preguntar, pero cuando la vista se vuelve a él, que era el único que faltaba, él se vio obligado a hacer una pregunta que él no quería hacer. ¿Seré yo? Sí, le dice, tú lo has dicho. Y ninguno de los discípulos se da cuenta de eso. Él dice, el que moje conmigo el pan, ese ha de ser. Le dijo por lo claro. Y finalmente le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, más claro no podía ser el Señor. Y sin embargo, los discípulos estaban ciegos porque ellos tenían una idea de Judas. Muy diferente. Los prejuicios, los preconceptos a veces nos ciegan y no vemos lo que está delante de nuestros ojos. Y eso fue lo que le pasó a los discípulos, desgraciadamente. Mira, a mí me impresiona el relato que hace Juan acerca de esta situación. Juan, contando allí el encuentro con Jesús en la Santa sí. Cena, le dice, y tú decías que al final se vio obligado. Sí. Y justamente, Señor, ¿quién es? Dice, Judas. Respondió Jesús, a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. O sea, ¿qué más claro podía ser? Es clarísimo. Pero hay un detalle que Juan agrega acá, uh-huh. y después del bocado, o sea, se lo echó a la boca realmente, sí. Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Mira, Horacio, a mí siempre he reflexionado sobre esta frase porque puedes tener a Jesús al lado, pero si estás tomando decisiones equivocadas, Satanás puede estar actuando en ti. Pero claro. Y haciendo lo que él quiere realmente, porque sí. estando ahí mismo Cristo, entró Satanás en él. ¿Por qué? Porque él le permitió que entrara. Él le permitió, él tomó la decisión. Él dijo, sí, yo voy hacia allá y lo entrego. O sea, tú puedes estar en un cargo, en una iglesia, puedes ser una persona muy importante, puedes estar cerca de Cristo según te ve la gente, pero si realmente no estás con Cristo, las decisiones que tome podrían ser muy, pero muy equivocadas. Así es, justamente. Ahora, fíjate que todo esto que Dios da a conocer, todo esto que Dios profetiza, como lo manifestamos en un momento, el preconocimiento divino no significa una predestinación. Entonces tenemos que decir que el preconocimiento que tiene Dios de la elección no limita nuestra libertad de hacerla. Él no está limitando la libertad de hacer nuestra elección. Algunos han dicho, bueno, Judas tenía que hacerlo porque estaba como predestinado él para hacerlo, pero... Sí, hay quienes piensan así, tratan de justificar el pecado de Judas y tratan de presentarlo, bueno, eso es una labor también satánica, tratan de presentar a Judas como una víctima, ¿no? Fue víctima en las manos de Dios. Él tuvo que hacerlo, alguien tenía que hacerlo, estaba predestinado él para eso y él no tenía salvación. Entonces lo presentan de esa manera. Pero nosotros vemos, y lo hemos dicho, que el preconocimiento que tiene Dios de las elecciones no limita nuestra libertad para hacerla. No, yo puedo tomar la elección correcta si yo quiero. Pero yo creo que para tomar una elección correcta también tengo que considerar si yo estoy bajo la influencia del Espíritu Santo. Lo que Dios conoce es la decisión que yo voy a tomar al final. Claro que sí. En el caso de Abiatar, por ejemplo, tú recuerdas, Dios sabía que iba a tomar una decisión equivocada. Claro que sí. Al final del camino, lamentablemente. En el caso nuestro, Dios sabe cuáles son las elecciones que vamos a tomar. Y deberíamos madurar, deberíamos acercarnos, deberíamos pedirle a Dios que nos ayude a tomar decisiones correctas, decisiones para vida eterna, porque eso realmente es lo que va al final del camino a contar, digamos. Claro que sí. Porque yo no sé, pues te pueden presentar opciones muy buenas al final del camino y tú toda la vida has sido un fiel hijo de Dios. Y esta opción te lleva y te saca fuera de la iglesia. Y qué triste, ¿eh? Qué triste condición. Ahora, en el caso de Jesús, Jesús tomó la naturaleza humana y dice la Escritura que era para conocernos, pero la verdad es que Dios no necesita o no necesitaba eso, pero sí nosotros lo necesitábamos. Nosotros teníamos que saber que Él era humano y que estaba sufriendo igual que nosotros. Sí. Porque si Él sufre como Dios, podríamos haber dicho... Él no le pasa nada porque Él es Dios. Pero Él como humano, tú ves que las expresiones que Él tiene en el Getsemaní son de humano, las expresiones que tiene en la cruz son de humano. Él le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estoy solo? ¿Qué es lo que sucede? Y dice la Escritura de que hubo tinieblas en la tierra. Tinieblas porque el Padre quiso ocultar realmente lo que estaba sucediendo del universo. Así es. Porque era muy cruel lo que estaba haciendo la humanidad con Jesús. Fíjate que si nosotros estaba pensando en que mientras hablabas del Señor, ¿cómo Saúl, que el Señor le dio todo prácticamente, el Señor estaba con él, el Señor estaba dispuesto a ayudarlo para que él pudiera tener un buen gobierno, pero sin embargo, ¿por qué hizo elecciones tan equivocadas? Estaba tan errado Saúl. Desgraciadamente parece que el ser rey se puso fatuo, se enorgulleció demasiado y ya no escuchó la voz de Dios como debía. Él tomó sus propias decisiones. Recordemos que cuando Dios le ordenó que debía exterminar a un pueblo completo, todo, él dejó al rey vivo, y eso lo hacían los reyes, los otros reyes que traían al rey como un trofeo de guerra, para presentarlo. Él, yo lo vencí, lo tengo aquí. Entonces, él hizo cosas que mirando hacia los demás pueblos, eran hechos por los demás, pero no era lo que Dios había mandado hacer. Y él dejó los animales, por ejemplo, y dijo que era para presentarlos al Señor. ¿Cómo? Algo que a él prácticamente no le había costado absolutamente nada. Entonces, cometió errores bastante grandes, elecciones bastante equivocadas, porque se había separado, desgraciadamente, del Señor. Él fue, en realidad, Saúl, lentamente yéndose a separar de Dios. Y una de las cosas que creo que influyeron fue las relaciones que tuvo con pueblos paganos. Sí. Casamientos que hubo allí con personas que eran de otra, a ver, de otra religión, de otros, que trajeron en realidad el paganismo dentro de Israel. Entonces eso lo separó, y él, por convivir con su esposa, sí, justamente, participó de muchas de estas cosas. Y vemos que ese mismo ejemplo lo tenemos en Salomón. Le ocurrió exactamente lo mismo por su relación con mujeres paganas. Ahora, tenemos que Abiatar también tiene que haber sido influenciado por para haber tomado una decisión tan errada como la que tomó, de haberse puesto del lado de alguien que se estaba oponiendo a la elección que Dios había hecho. Entonces tenemos que tener cuidado. Creo que esto debería hacernos abrir los ojos y hacernos meditar en las juntas, en las compañías que nosotros tenemos, los amigos. La Biblia dice claramente, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces nosotros, es verdad, tenemos que juntarnos con personas para entregarles el Evangelio, pero recordemos que esa es nuestra misión, entregarles el Evangelio, no que ellos influyan en nosotros y finalmente terminamos fuera del Evangelio. Claro. Bueno, vamos a reiterar la invitación para esta noche a las 9. Venga a estar con nosotros en el resumen. Que el Señor los bendiga en este día. Tenga un lindo fin de semana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga, y será hasta el resumen.